Dame un momento de tu tiempo. Papi, ¿cuánto ganas por hora? No me molestes, que estoy ocupado, responde el papá con dureza. Papá, por favor, solo dime, ¿cuánto ganas por hora? 3,000 pesos, responde el papá con menos severidad. Papá, ¿me podrías prestar 2,000 pesos? Vete a dormir y no me canses, dice el papá encolerizado. Cae la noche. El papá medita y se siente culpable. Va al cuarto del pequeño y le dice en voz baja: aquí tienes el dinero que me pediste. El niño da las gracias, mete su manita bajo la almohada y saca unas monedas. Y dice: ahora ya completé el dinero. Tengo 3,000 pesos, papá. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo?